Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. El 1 de mayo del 2010, centenares de miles de personas se manifestaron en más de 80 ciudades de Estados Unidos para protestar contra las políticas inmigratorias del país. En la ciudad de Nueva York, la concentración tuvo lugar en la histórica plaza Union Square. Allí, inmigrantes de diferentes latitudes y condiciones se propusieron hacer visible la problemática común de discriminación y desigualdad de derechos que afecta no a uno ni a 10, sino a millones de personas en Estados Unidos. Un manifestante dijo: yo creo que todo comienza no por hacer campañas por la unidad de los trabajadores. Acá tenemos que volver a luchar por la unidad de los trabajadores, por la hermandad de los trabajadores. Y este día es un día favorable porque precisamente es el día de la hermandad de los trabajadores a nivel mundial. Este año las protestas estuvieron teñidas del rechazo generalizado a la nueva ley de inmigración del estado de Arizona, que habilita a la policía a detener e interrogar a cualquiera que sea sospechoso de ser inmigrante indocumentado. Desde las voces de los inmigrantes, esta política es una medida inhumana que viola el derecho básico de igualdad como seres humanos, además de fomentar la discriminación racial. ¿Qué opinan sobre lo que está pasando en Arizona? Es que es algo inhumano, o sea, todos somos iguales, no hay por qué discriminar a los latinos. Es algo inhumano para mí, pues. La ley, la tierra es de Dios, la tierra no es de los de este país, ni los de otro país, ni los de... todos somos iguales en este país. Usted tiene dos manos, yo tengo dos manos. Usted tiene dos ojos, yo tengo dos ojos. Tal vez como la gente opina, una reforma migratoria, para que no haya más racismo, o sea, no estemos escondiendo los ilegales. Yo soy ilegal también, o sea, no soy legalmente aquí. Bajo el lema "Sí se puede", varias organizaciones y movimientos sociales provenientes de Brooklyn, Queens y el Bronx aprovecharon la oportunidad para convocar a una asamblea popular que responda a la falta de representación que aqueja a los trabajadores de base de Estados Unidos en el proceso legislativo sobre temas de inmigración. Una de las reivindicaciones, de los puntos que nosotros propusimos con respecto a lo que estaba pasando con la ley antiinmigrante, era llamar una asamblea popular de todas las organizaciones sociales, pero estamos hablando de las organizaciones sociales que tienen que ver con la base social, a los trabajadores de base social, a los vendedores, a todo el mundo que tiene que ver con la base. Nosotros no tenemos que ver con la cúpula, nosotros somos solamente trabajadores de base social y por ello nos estamos representando, nosotros mismos nos representamos, no tenemos que nadie que nos represente a nosotros. Más que nada eso yo creo que es un cambio que se está dando, por lo menos en los sectores más populares, como es Queen, como el Bronx, como el Brooklyn. Nosotros por eso estamos llamando y en cada esquina lo tratamos de decir, que hay que llamar una asamblea popular a la gente de las organizaciones sociales, a conformar una asamblea popular para poder ahí ejercer el voto popular de la gente. Eso. Roberto Meneses, presidente de Jornaleros Unidos de Queens y miembro de un nuevo movimiento que se propone organizar a las trabajadoras domésticas, los vendedores ambulantes y otros trabajadores de Nueva York, nos cuenta cómo una de las principales motivaciones para participar en las protestas del 1 de mayo es el tipo de discriminación que enfrenta diariamente en las calles de Queens. Roberto, al igual que miles de los que participaron en la marcha del 1 de mayo, le reclaman a Obama que avance hacia una reforma migratoria justa y que cumpla lo que prometió en su campaña. Porque nosotros todos los días, un grupo de anti-inmigrantes en el área de Queens nos está acosando. Todos los días no nos quieren ver en las esquinas buscando trabajo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se sienten dueños del país, se sienten dueños de las calles, no sé. Entonces, nosotros desgraciadamente no tenemos la culpa de que la crisis esté golpeando a todo mundo, ¿no? Entonces, como la crisis ha aumentado gente en las calles y eso les molesta. Por eso estamos hoy saliendo aquí a marchar y a echar atrás esa ley y todas esas prácticas racistas. Por eso estamos saliendo. Mi petición para el gobierno. El gobierno nunca ha dado nada. Hay que exigirle, no hay que pedirle, hay que exigirle que lo que prometió ese presidente tan mentiroso, que dijo que en 100 días iba a tener una reforma y que ahorita ni siquiera dice nada. Entonces eso no se vale, que esos políticos sigan inventando mentiras nada más para acarrear votos, y cuando ya llegan al poder se olvidan completamente de todo. Eso es. Entonces por eso nosotros le exigimos al gobierno que cumpla lo que prometió.